es forma de vida, como no, nosotros. Es que las crisis te imponen un poco a hacer eso. Uh-huh. Incluso mirá lo que es el Frente de Todos. Un amplio, enorme frente, muy variado. Abanico. Un abanico tremendo que tenés. Claro. Digamos, todas las posturas. Y que también eso va encontrando sus limitaciones, porque tenés contradicciones internas, pero que justamente en tiempos de crisis es lo indispensable, es lo que se necesita. Algunos decían que el gobierno de Fernández iba a ser como una especie de gobierno de transición. Que ya no se podía volver a posturas tan radicales como la que podía significar Cristina, como la que podía significar Mauricio Macri. Y en ese sentido creo que es verdad. Es una especie de gobierno de transición al de Fernández. Uh-huh. Más que nada en este momento. Sí, sí, y creo que cuando Fernández le dice amigo a Larreta, lo que está haciendo ahí es decidir él qué tipo de oposición quiere a su gobierno. Y él como oposición elige a un Rodríguez Larreta más que a otras figuras mucho más radicalizadas dentro del Juntos por el Cambio. Bueno, ayer hubo un tirón de orejas de Alberto a Larreta, ¿no? Con el tema de la flexibilización, ¿no? Ojo, atento, porque sí. Lo de ayer fue muy grave, ¿eh? 241. Y hoy ya tenemos 84, chicos. Comenzamos muy mal la mañana, ¿eh? Comenzamos muy mal. Entonces parece que hubo un tirón de orejas de Alberto a Larreta diciendo, flaco, me parece que vas a tener que volver a cerrar todo, porque así no podemos seguir. Digo, esto va más allá de la actitud que adopten las personas. Por eso Alberto siempre apunta a la responsabilidad individual, social de las personas, ¿sí? Porque evidentemente la gente ha hecho un desmadre, tanto en Buenos Aires como en la provincia, ¿está? Pero volviendo a este tema político concretamente, se hicieron encuestas en base a lo que está pasando con la pandemia, y hoy Rodríguez Larreta goza de una imagen positiva del 64%, chicos. Después le sigue Bullrich y Carrió con el 40. Y Macri cayó al 29 estrepitosamente. Y por el lado del Frente de Todos, Alberto tiene un 58% de imagen positiva, que para mí sigue siendo excelente, más allá del tema de la pandemia, que le ha manejado bastante bien el gobierno. Tiene un 58%. Bernie, que creo que lo dijimos el otro día, tiene un 52%. Sí. Y después le sigue Axel con un 43-44% y Cristina con un 39%. Pero a ver... Larreta tiene el 64% de imagen positiva, chicos. Claro. Pero eso es lo que a mí me aflige. Pero fíjate que eso es lo que a mí me aflige. Es la teoría esta, ¿no? Que fíjate cómo Macri y Cristina están más abajo, que son figuras más, claro, más fuertes, y uno piensa, son más fuertes, y tenés a un Alberto Fernández y a un Larreta, que son mucho más moderados, llevando la delantera. Sí. Me parece que esto tiene que ver justamente con la situación de crisis que estamos viviendo, que no te da margen para posturas muy extremas. Pero bueno, vamos a ver, porque la verdad es que también uno dice, bueno, a ver, dentro del Frente de Todos tenés desde un Sergio Massa, un Felipe Solá, hasta un Grabois. Uh-huh. ¿Cómo haces a la larga para conciliar posiciones totalmente opuestas? Bueno, a la larga no sé, claro, pero claro, en el corto plazo te sirve, porque el otro día criticábamos a Felipe Solá porque decíamos, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a hablar en contra de Venezuela? Y uno dice, la verdad que en este momento, yo obviamente estoy en la vereda opuesta de ese pensamiento de Solá, pero me interesa que lo diga desde nuestro espacio, porque hay un montón de gente que necesita escuchar eso también. Uh-huh, claro. Uno no se va a mover de su postura, bueno, y sabe que dentro del Frente de Todos tenés una variedad de miradas, claro, muy grande. Pero se necesita un Felipe Solá, por más que uno no esté de acuerdo. Es lo que yo digo, claro. Es lo que yo digo a Sergio Berni también, ¿no? Para mí Berni es importante porque pone en debate el tema de la inseguridad y le roba el discurso a la derecha. Totalmente. ¿Me entendés? El gran problema de la izquierda es que no queremos debatir siempre el tema de la seguridad. Y lo debate la derecha. Los de la derecha son campeones hablando del tema de seguridad. Entonces, ¿Berni qué hace? Que no hay que confundir. Berni no es ningún fascista. Berni es peronista. ¿Está? Berni es bien peronista. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿qué hace Berni? Desde su postura, le está robando el discurso a la derecha. Y para mí Berni es muy importante. Obvio. En el movimiento. Y además es un buen funcionario. Quiero decir que ayer le salió al cruce la ministra de Hábitat, de Vivienda y Hábitat, de la Bielsa, le salió al cruce a Juan Grabois ayer, por el tema de las tierras. Viste que Grabois dijo que se va a producir en poco tiempo la invasión de tierras. Uh-huh. Que como una toma generalizada de tierras, dijo. Algo así. Claro, y salió la ministra a decir la invasión de tierra o la toma de posesión de tierras es delito, le dijo. Ahí se armó otra podrida en la interna, ¿no? Digo, salió la Bielsa, que no tiene pelo en la lengua, a decirle, flaco, está todo bien, pero pará. Connota un delito tomar tierras de manera ilegal, ¿está? Lo paró. Es decir, yo a veces no entiendo para qué lado juega Grabois, realmente lo digo, ¿eh? No sé para qué lado juega Grabois. A veces me preocupa Grabois. A veces se le escapa la lengua y genera algún rechazo a este tipo, porque la Bielsa es una mina de, como todos los Bielsa, son tipos de muy fuerte personalidad, ¿eh? Y ayer le salió a Cruz la ministra. Uh-huh. Con cierta razón, te digo, ¿eh? Uh-huh. Claro, con y está bien. Razón. Por eso a mí no me cae bien cuando se escandalizan, cuando hay algunas discusiones internas. Porque claro, es evidente que las hay y las va a seguir habiendo porque es lo que se necesita que haya. Es el motor del movimiento. O sea, claro, exactamente, claro, hacerte cargo de esas discusiones internas y exponerlas. Mucha gente que no, ¿cómo nos vamos a pelear ahora? Y, pero ¿por qué no? Si tenés un montón de miradas y que obviamente van a chocar en algún momento, claro, queremos que esas discusiones se den adentro. Yo me acuerdo que, no sé si se acuerdan de los autos locos, del dibujito, sí, de los autos locos, sí, que está el número Pierno uno, Pierno Juni Patán. Ja. Claro. Que se ría. El Super Ferrari Special. Super Ferrari el Special. Número uno eran los hermanos Macana. Bueno, ahí quería ir. El número uno, los hermanos Macana avanzaban a tracción garrote, digamos. Claro, ¿te acuerdas? Claro. Y que cuando no andaba, levantaban el capó y el motor les pegaba a ellos. Bueno, uh-huh, así funciona lo nuestro, digamos. Así avanzamos nosotros. Claro. Y ganamos. Claro, a veces escuchame, después teníamos el espantomóvil. El espantomóvil. Abuelo de dragón. Claro, y tenías al doctor Lokovic, que es igual a Carlitos Bianchi. Claro. El número 9, creo. No, de todo. Me encantaban los autos locos. Bueno, para mí somos los hermanos Macana, digamos. O sea, avanzamos a tracción, golpe. Bueno, sí, se pelea Bernie con Grabois, Grabois con Solá, Solá con Pérsico. Me gustó esa comparación. El tema es, ahí está la muñeca y la conducción de, o debería, ahí ya entramos a hilar más fino, de Alberto, bueno, de Cristina. Tema, ahí tiene que porque haber conducción ahí, política. Claro. El problema es cuando eso pasa de ser un movimiento con sus contradicciones, sus internas, encaminado, y cuando pasa a ser solo una gran anarquía de donde todos se están, claro, matando. No. Creo que hoy por hoy, con todos los problemas que pueda haber, hay una conducción más dialoguista, menos dialoguista, lo que quieras. Pero hay una conducción y además las personas, a ver, la realidad es esta, las personas más fuertes en la política del país hoy están en el frente de todo. Digamos, con mejor imagen, sí, claro, con más experiencia, claro, claro, claro, con más logros a nivel económico, nacional, están en el frente de todos. Y esto quizá, es positivo también. Y quizá, Laucha, y quizá la cuestionada moderación Alberto sirva para este tiempo de transición. ¿Sí? Quizás la moderación de Alberto, que yo a veces la cuestiono, sirva para este momento de transición. Quizás. En una, claro, vez llego a esa conclusión también. Uh-huh. Hoy me parece que ya hace rato que fue el fin del bipartidismo. Hoy estamos, uh-huh, ante el escenario que nos presenta la Argentina, es de un bifrentismo. ¿Está? Que no tiene nada que ver que hayan radicales de un lado y del otro, peronistas de un lado, porque del PRO también hay peronistas, ¿eh? Uh-huh. Peronistas que se han derechizado y se han olvidado de su origen. Claro. Podemos nombrar algunos. Claro. Y de este lado, del lado nuestro, del campo de la Nación Popular, naturalmente está el Partido Peronista liderando esa gran coalición de partidos, uh-huh, del frente de todos. Claro. El peronismo como líder de toda esa coalición. Claro, ¿no? Creo que la discusión, y cuando hablamos, y ahí sí criticamos el tema de las reuniones con AEA, con los grandes empresarios, etcétera, es... esa gente sí que no va a ser parte del movimiento ni del frente de todos, pero no porque yo sea prurito y tenga límites morales, simplemente porque ellos no quieren, ellos no tienen la voluntad. Sí, en el movimiento hay muchos empresarios, que no cuento nada nuevo, hay muchísimos empresarios nacionales, grandes, con mejores o peores intenciones, bueno, los hay dentro del peronismo, dentro del frente de todos. Ahora, el límite no es moral o ético, el límite es los que quieren y los que no quieren participar y tener y ser parte. El problema de querer llevarse bien o pedirle favores o que te haga favores a EA, no es que no es ético, es que no es útil, no es práctico, no es redituable. Ahí está la discusión. Que es lo que bien decía Zayat, que planteó Cristina también. ¿Cómo? Perdón, que te perdí. ¿Qué es lo que decía de alguna manera Zayat? No es que yo me enojo porque me caen mal los empresarios o el capitalismo financiero, que bueno, sí, nos cae mal, pero no es una cuestión moral. Es una cuestión que es poco práctica, que no nos va a resolver nada. Sí. Ahí está el problema. Sí. Igual bueno, yo creo que hay una cuestión. En mi caso hay una cuestión ética con ellos, ¿no? Sí, yo no aceptaría sentarme con todos. No aceptaría sentarme con todos porque quedó demostrado que cada vez que uno siente y arregla con esta gente, pasa lo que quiere. Uh-huh. Digo, y me remito a ejemplo. Cuando Alberto saca el decreto de necesidad de urgencia para no pedir trabajadores, Roca le responde con 1.500 despedidos. ¿Sí? Ahí viene toda una andanada de despidos, que lo sigue habiendo. Muy uh-huh. escondida lo sigue habiendo. El otro día salieron a putearlo a Padoan ahí en Avellaneda, los trabajadores de Vicentín, que fue muy difundido en muy pocos canales la protesta. Lo vi en C5N, en algún otro canal, pero no lo vi en todos los canales. Hubo trabajadores de Vicentín que, como no cobraron el sueldo, fueron a la casa de Padoan, porque esto es bueno también en los pueblos, ¿no? Se sabe a dónde vive cada uno de estos sátrapas, ¿no? Entonces, fueron a la casa Padoan a putearlo, porque no habían cobrado los sueldos la gente de Vicentín. Por eso no llego a entender, habiendo una protesta frente a la casa, cómo sale una parte del pueblo de Avellaneda y otra de Reconquista apoyar a estos delincuentes. Eso es lo que me cuesta. Está bien, vos me vas a decir, pero fueron 300 en Avellaneda, fueron 300 en Reconquista, pero fueron. Hay gente uh-huh. que los defiende todavía, que es el 40% que votó a Macri. En definitiva es el 40% que votó a Macri. Que mucha gente está traumatizada por eso mismo, que con todo lo que hizo se puede ver. Siempre existió el 40%, el 38, 35% del lado de los gorilas. Hay un 30% de gorilas netos. Digo, los radicales estos que putean tanto a Juntos por el Cambio, no vienen al frente de todo, porque en el fondo tienen un componente gorila. Claro. ¿Ah? Sí, aparte tienen limitaciones muy grandes para, yo creo, ¿no? El Juntos por el Cambio, el PRO en general, claro. De ampliar su base electoral. Digo, siempre van a estar apelando a ese, ponele, 40%, pero a diferencia del Frente de Todos, que logró gracias a la incorporación de muchos dirigentes que habían quedado afuera durante el kirchnerismo, ampliar esa base electoral que en definitiva les terminó valiendo una elección presidencial, Alberto uh-huh. Fernández. Claro. El PRO no puede hacer eso. Claro. Se queda limitado en ese 40% y no parece ser que pueda romper ese límite. Entonces, en ese sentido, uno se queda dentro de todo tranquilo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen algo que el Frente de Todos sí tiene, que es esa variedad de miradas, esas, por ahí hasta podemos decir, bueno, sí, discusiones internas, pero que ellos no pueden y se quedan estancados en ese 40%, ponerle claro. Si son uno de generoso. Y el PRO, Leila, hay que recordar algo, al 2015, ponerle al 2014, el PRO tenía el 8% en el orden nacional. Es cierto que había gente del PRO diseminadas en otras provincias, pero era un grupo muy minoritario. Acá en Córdoba eran muy minoritarios. Y hoy son fuertes acá en Córdoba. ¿Por qué? Porque el radicalismo le dio la estructura prácticamente. Uh-huh. Igual el radicalismo acá sigue siendo fuerte, el radicalismo. Claro, bueno, sí, pero, por supuesto. Pero sigue siendo fuerte. Pero cuando vos entras a mirar ciertos matices entre el racismo y el peronismo, acá no hay mucha diferencia, ¿sí? Por eso se tolera. Es muy raro Córdoba, porque Córdoba, por ejemplo, para la legislatura, para el Congreso, acá Juntos por el Cambio metió, si no me equivoco, 6 diputados el año pasado. Después que Schiaretti había ganado con el 53%, Juntos por el Cambio metió 6 diputados en Córdoba. Uh-huh. El Frente de Todos metió 2 y el PJ cordobés metió 1. Claro. Escuchame, sí. Schiaretti ganó con el 53% acá y metió un diputado que es Carlos Gutiérrez, que fue el jefe de la bancada de Hacemos por Córdoba. Ahora se llama Hacemos por Córdoba, antes como se llamaba Unión por Córdoba, ahora es Hacemos por Córdoba. El jefe de la bancada de Unión por Córdoba terminó siendo el único diputado que entró al Congreso Nacional, Carlos Gutiérrez, y que hoy comanda el famoso bloque Córdoba Federal, ¿no? Claro. Pues siguen siendo un bloque aparte de Córdoba Federal. Entonces digo, los radicales que se quieren ir del partido tampoco están convencidos de sumarse al Frente de Todos, porque tienen un componente gorila antiperonista. Uh-huh, claro. Sí, y además a mí me queda claro eso. Como decía Leila, el 40% duro, digamos, que tuvo el macrismo, cambiemos si querés, cuando ganó, fue y esa ese crecimiento coyuntural que tuvo para ganar, que le sirvió para ganar esos 10 puntos que le faltaban, lo logró porque sí. Tenía enfrente a un peronismo, a un Frente de Todos muy enquilombado, y que además exacto. Tenía errores y problemas, bueno, económicos, ya 13 años en la espalda, como tenía dónde pegar. Y podía decir, como no, entre muchas comillas, no se conocía qué iban a hacer, o podía decir, bueno, nosotros esto lo podemos hacer mejor, vamos a gestionar mejor económicamente. Y bueno, sí. Era un la novedad. Para muchos fue un voto de confianza. Uh-huh. Hoy por hoy, después de estos 4 años desastrosos que tuvieron, cuesta creerles, ya si dicen, che, no, yo voy a mejorar la economía, no te creo. Uh-huh. Ahora sí mucha gente dice, no te creo. Por eso, ¿sabes qué? A mí me parece interesante que, ¿por qué digo no hay que hacer tanta propaganda, hablar tanto de tema reforma judicial? Porque al macrismo le sirve hablar de reforma judicial, le sirve hablar de atropello, le sirve hablar de falta de republicanismo y demás, y dejar de hablar del quilombo que dejaron económicamente. Para mí el gobierno tiene que apuntar todo el tiempo y constantemente al tema.